Bueno, estamos en esta situación que es inaudita en la historia política argentina, ¿no? Que impugnen una lista que es integrada en su totalidad por candidatas mujeres. Sí, pero además es inaudita por un montón de cuestiones más. Digo, porque intentamos hacer una lista conformada 100% mujeres, porque nos actúa de oficio en contra un juez federal con competencia electoral de oficio, porque sentencia y obliga a incorporar hombres, aun cuando no hay una sola ley que haga referencia a esta obligación, y de hecho dos veces ratifica que la lista tiene que contener hombres sin poner en su texto ni siquiera una ley o un artículo de ley para validar su posicionamiento. Es inaudito porque el juez insiste dos veces en este planteo sin escuchar los argumentos y las leyes que nosotros sí efectivamente estábamos poniendo en consideración. Y además es inaudito porque también tuvimos que inventar la candidatura de candidatos en rebeldía para poder incorporar hombres y que eso nos dé tiempo a ir a la instancia de la Cámara Nacional Electoral para que sea ella quien se expida acerca de la constitución de esta lista de 100% de mujeres. Bien, eso te quería preguntar. ¿Qué han sido los pasos que han desarrollado ustedes para hacerle frente a este fallo o a esta impugnación? ¿Han ido En este momento ya están en Buenos Aires los abogados y los representantes legales del partido haciendo la apelación en la Cámara Nacional Electoral, que es la instancia superior al juez Rodríguez. La Cámara Nacional Electoral tendrá 48 horas para expedirse. Una vez que se expida, quedamos por sobreentendido que lo va a hacer favorablemente, tenemos que venir con ese fallo a la provincia de Santa Fe y exigirle al juez Rodríguez que deje presentar a la lista 100% mujeres. ¿Ustedes le encuentran algún costado político, digamos, a esta impugnación, a esta buena voluntad del juez de impugnar la lista? Yo no diría político, más bien tiene que ver con un posicionamiento absolutamente retrógrado, absolutamente patriarcal, machista por parte del juez Rodríguez. Ni siquiera vemos aquí porque todo el arco de candidatos, de precandidatos a diputados nacionales, que son la fuerza con la que competí directamente, se han presentado y han firmado las adhesiones para que la lista siga en pie. Vemos menos una maniobra política y mucho más un concepto absolutamente retrógrado del juez con competencia electoral. O sea, el juez insiste que su lista tiene que tener un tercio, por lo menos, dice el fallo. El juez dice que la ley de cupos rige tanto para ambos sexos. Es decir, que ese 30% que está garantizado como piso mínimo para las mujeres en la ley 24.012, artículo 4, dice que se garantiza un piso mínimo, pero nunca se pone un máximo, y mucho menos de referencia a ambos sexos. Él argumenta eso, pero insisto, lo más llamativo es un juez que dicta sentencia y obliga a la conformación de una lista sin mencionar en su veredicto una ley o un artículo de ley. Es curioso que la justicia no actúe de oficio cuando no se respeta el cupo femenino y sí actúa de oficio cuando buscando este cupo masculino irrisorio. Pero además es absurdo que un juez desconozca la ley. Sí, claramente un desconocimiento de la instancia legal. Claro. Porque de hecho no lo puede argumentar. Sí, me parece que va por... De todas maneras es un juez muy polémico en un montón de cuestiones, tiene muchísimos antecedentes de casos donde, por ejemplo, con la privatización del Banco de Santa Fe, lo que ha hecho este juez es, por ejemplo, no permitir que los trabajadores bancarios se presenten como querellantes, a la luz de lo que fue una estafa realmente hacia la provincia con la privatización, ¿no? Es decir, tiene antecedentes donde siempre se actúa de manera muy polémica. Con los tiempos legales para... ¿Ustedes van cumpliendo los tiempos legales, digo esto, para poder llegar a las elecciones de agosto con lo sí, que... claro, por eso tuvimos que presentar esto que se llamamos las candidaturas en rebeldía, porque si no quedábamos automáticamente fuera. Es decir, tenemos que poner 5 hombres para quedar dentro de la contienda y una vez que haya una sentencia superior, bajar y decirle que rige la primera lista que habíamos presentado, que era la de las mujeres. Claro. Bien, muchísimas gracias, Betty, por este contacto con el Ayudando a las Mujeres. Por favor, gracias a ustedes y cuando quieran, me estoy a disposición.